¿Quién fue la primera mujer la que se hartó? Hola, hola Argentina, ¿cómo están? Un gran saludo les estamos enviando desde el Centro de Producción de Farco, aquí en la ciudad de Rosario. Y el Foro Argentino de Radios Comunitarias se mete hoy, nada más y nada menos que en un encuentro de mujeres jóvenes de pueblos originarios. Se está realizando aquí en la ciudad de Rosario, comenzó este lunes 4 de julio y va a finalizar el viernes 8 de julio, organizado por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, una organización que trabaja aquí en la ciudad de Rosario, que tiene mucho peso a nivel latinoamericano en todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres. Y también tiene el auspicio del Área de la Mujer de la Municipalidad de Rosario y el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas Mujeres. Estamos aquí, pero el programa lo van a hacer las mujeres que están participando. Y la idea de este encuentro, nos comentan, es dar poder, dar herramientas a las mujeres de los pueblos originarios para hacer valer sus derechos, los derechos que les corresponden y que hay que garantizarles. Y vamos a empezar la recorrida. Estamos en dos grupos, en el centro de producción, invadidos por mujeres que han venido de todo el país a participar de este encuentro y hoy están haciendo nuestro programa. Vamos con la primera de nuestras invitadas, la participante, nos dice su nombre y de dónde viene. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Pérez, vengo de la provincia de Jujuy. Pueblo Coya, de la comunidad indígena Angosto El Perchel. Muy bien, y vamos a pasar a la siguiente de nuestras invitadas. Hola, mi nombre es Karina, pertenezco a la comunidad de Humahuaca, La Banda, soy de Humahuaca y de Jujuy. A ver, seguimos pasándonos el Hola, micrófono. Hola, soy Micaela, soy de Rosario, de la comunidad Contoba, de Rullón al Fondo. Rullón al Fondo, aquí en la ciudad de Rosario. A ver, vamos con otra de las que va a estar en este Hola. Primer bloque. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Charole. Soy del Chaco, de la localidad del Espinillo. Soy Toba. A ver, bueno, una invitada del Chaco que nos está visitando. ¿Quién más? ¿Quiénes más están? A ver. Buenas tardes. Yo soy María Astorga. Soy de la comunidad de Amaicha del Valle, de Tucumán. De Amaicha del Valle, de Tucumán. Y a ver, ¿dónde más? Buenas tardes, soy Zulma de Rosario y soy de la comunidad Toba. Bien, la comunidad Toba, que es muy importante aquí en la ciudad de Rosario. Hay dos barrios muy importantes, uno en la zona sudoeste y otro en la zona noroeste. Y la última de nuestras invitadas de este primer bloque. Hola, buenas tardes, me llamo Dalmacia, soy de Rosario, de Rubillón al 4300. Vengo a participar en el tercer encuentro de mujeres originarias. Muy bien, bueno, y así están presentadas y vamos a comenzar de nuevo la ronda con, en este caso, la primera de nuestras amigas que está aquí. Y lo primero que queremos que compartamos entre todos es cómo les está yendo en este encuentro, en donde vienen a hablar nada más y nada menos que de sus propios derechos. Y me imagino que se encontrarán con personas que no conocen, pero que cuando empiezan a tener algún contacto y algún diálogo se dan cuenta que por ahí pasan por las mismas cosas que ustedes. Bueno, el primer día, si no, fue la presentación y a partir de ese momento, creo que ahora en este momento ya no, el contacto fue mucho. Y bueno, y el encuentro está muy interesante porque son problemáticas que se plantean desde nuestras realidades y a la vez de aprender los derechos, ¿no? Bueno, Karina, y en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Aprendés cosas que por ahí no conocías? Sí, bueno, en mi caso es la primera vez que asisto a esta convocatoria, a esta invitación. Particularmente nunca había venido a Rosario, pero una vez que nos encontramos acá todas las mujeres, hemos visto que por ahí las problemáticas son iguales en las diferentes provincias, somos de diferentes comunidades, pero pasamos por las mismas problemáticas, tanto sociales, culturales, muchas veces, ¿no? Entonces, hemos visto que tenemos muchas coincidencias las mujeres a lo largo de la Argentina. Entonces, estamos justamente ahora acá para ver cómo se puede alzar, como quien diría, la bandera de las mujeres y ver de qué manera podemos lograr o ir por un mismo objetivo común. Bueno, y vamos con la primera de las anfitrionas, una de las rosarinas que está participando. Bueno, vos, ¿cómo lo ves? ¿Qué te pareció el encuentro? Me gusta mucho porque me gusta conocer gente de otro lugar y me gusta seguir conociendo más. Yo soy joven y me gusta seguir estando más en los talleres que se hacen todos los años y que sean más mujeres, pero de otros lados, y me gusta mucho el taller que hacen las mujeres. Bueno, a ver, otro testimonio por ahí. Estamos, recordamos, en un programa especial que está haciendo el Foro Argentino de Radios Comunitarias, aquí en este encuentro de mujeres jóvenes de pueblos originarios que se está realizando en la calle Tucumán al 3900, organizado por una de las organizaciones amigas de Farco, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, con quien compartimos la casa donde funciona el centro de producción de Farco. Bueno, ¿alguna quiere decir algo más sobre el encuentro? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo estuvieron viendo? A ver, le pasamos a la niña. Reiteranos tu nombre. Sí, María Astorga, de Tucumán. Bueno, me pareció muy interesante este encuentro para compartir las problemáticas, tanto sociales, bueno, económicas, culturales, como dijo allá la compañera. Bueno, sobre sí tiene mucho valor cultural para cada una de nosotras, porque vemos que lo que nos pasa a una, nos pasa a todas. O sea, no quedó ahí entre nosotras. Y bueno, agradecer a todas las personas que nos trajeron aquí para compartir experiencias, momentos, en sí todo lo que estamos viviendo. Bien. Bueno, Beatriz, volvemos con vos. Hablan de realidades que las identifican y que son similares en los distintos lugares, pero por ejemplo en tu caso, ¿qué cosa pasa que por ahí no se conoce y que te gustaría contar y hacer significar, hacer conocer de lo que es la realidad de las mujeres originarias? En el caso de, bueno, de Jujuy, yendo a Tilcara, Angosto El Perchel principalmente, lo que nos falta es el protagonismo de la mujer, ¿no? Porque está muy ausente. Tanto en lo que es a nivel del Estado, de las mismas comunidades, y hacer este encuentro para nosotros, personalmente para mí es muy importante porque me llevo muchos conocimientos, ¿sí? Muchas experiencias también vividas de las otras chicas. Uh-huh. ¿Y por qué no hay protagonismo? ¿Se discrimina, se impide que la mujer participe o tenga protagonismo o qué otra cosa influye? Me parece que es porque es una sociedad machista y generalmente que está protagonista en todos los ámbitos es el varón, el hombre. Uh-huh. ¿Y qué hay que hacer? ¿Sirve esto de este taller para revertir eso? Digamos, vos te vas de acá con propuestas o con maneras de revertir lo que pasa. Sí, creo que lo que más me voy a llevar sobre todo son el tema de los derechos. Hay muchas cosas que desconocía en los diferentes talleres que estuve viendo hasta ahora. Uno desde que conoce, digamos, los derechos, los artículos, las leyes que nos protege, se va con otra postura, ¿no? No la misma que tenía quizás anteriormente. Y vamos ahora con Karina. Karina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es la realidad allá en Humahuaca? Bueno, en realidad en Humahuaca, en el departamento de Humahuaca, está compuesta por 42 comunidades originarias y charlábamos un poco con las chicas que coincidíamos en que la mujer, digamos, no tiene el protagonismo de estar al frente de una comunidad, por ejemplo. Solamente hay dos mujeres que están al frente de una comunidad y 40 son varones. Entonces vemos por ahí que el protagonismo lo tiene el hombre y no tanto la mujer. Pero no obstante, nosotros nos vamos enriquecidas de este encuentro porque sabemos las diferentes armas con las que contamos en el caso de las leyes, en fin. Y bueno, por supuesto, personalmente me voy, digamos, muy fortalecida con unos objetivos y panoramas nuevos en los que yo quiero volcarlos en mi comunidad, donde quiero que justamente la mujer sea una protagonista activa de cada una de las situaciones que tiene que vivir la comunidad. Claro, y una cosa es conocer los derechos y otra cosa es saber cómo hacer para que se cumplan. Claro, ponerlos en práctica. Por ahí, como decía Beatriz, si bien somos de pueblos vecinos, pertenecemos a la misma provincia, pero vemos que las realidades son las mismas, pero hay mucha diferencia de género en este sentido, ¿no? Entonces, justamente queremos volcar todo lo que hemos aprendido acá a la comunidad y queremos de que la mujer sea y tome el protagonismo que realmente se merece. Bueno, y volvemos, después de escuchar a Beatriz y a Karina, a Mariela, ¿era tu nombre? A ver, sí, Mariela. Vamos con Mariela. Bueno, Mariela, vos, ¿de dónde sos? Recordanos y cómo es la situación allá en tu pagos. Yo soy del Chaco, más bien en la comunidad Toba, de ahí de la localidad del Espinillo. Ajá, ¿y ahí cómo es la participación de la mujer? ¿Se la deja, se le da libertad, tiene posibilidades de desarrollarse, de crecer, es discriminada? ¿Cómo es la cosa? En realidad allá es muy cerrado, las mujeres no participan, no le da importancia en los talleres, y es así. ¿Y vos, por ejemplo, de acá te llevás cosas que aprendiste como para contar y compartir con tu comunidad, con tus allegados? Sí, la verdad que aprendí mucho de acá sobre los derechos. Sabía algunos, pero aprendí más, digamos. A ver, una pregunta que se me viene ahora así general para la que quiera responder. ¿Influye por ahí la tradición ancestral en la participación de la mujer? Digo, ¿hay comunidades o hay culturas indígenas que por ahí, digamos, ancestralmente o históricamente, tradicionalmente, la mujer está relegada? ¿Eso es así o parece para afuera? Disculpame, no le entiendo su pregunta. Bueno, eso quiere decir que no estuvo bien hecha la pregunta. Pero no sé si vos tenés... Bueno, porque me surgió la duda de cuando vos contaste que la mujer no participaba y que era discriminada y que muy pocas tenían así lugares de representación de la comunidad. Claro, bueno, en realidad por ahí se da mucho allá en el norte el tema de que la mujer por ahí es como que está un poco más sometida a estar en la casa, no toma, digamos, esa participación activa de estar al frente de alguna institución, de alguna organización. Generalmente siempre el hombre es el que toma el protagonismo, pero culturalmente, bueno, siempre se supo de que el hombre, digamos, está al frente de muchas cuestiones que la mujer no. La mujer más que nada está en la casa, se ocupa de los quehaceres, digamos, cotidianos, pero hoy por hoy, digamos, es como que la mujer está saliendo y está tomando ese protagonismo que realmente queremos que tenga, ¿no?, la mujer. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte, este primer bloque. Hacemos una breve pausa y volvemos con este programa especial de Farco, dentro de este encuentro de mujeres jóvenes de pueblos originarios que se está realizando esta semana aquí en la ciudad de Rosario. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Y seguimos en este programa especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en medio del encuentro de mujeres jóvenes de pueblos originarios que se está realizando aquí en la ciudad de Rosario desde el lunes 4 de julio hasta el próximo viernes 8 de julio. Y recordamos, está Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega por ahí colaborando en la coordinación de este programa especial. Y lo están haciendo las mujeres que están participando de este encuentro. ¿Qué más o menos cuántas serán? ¿Tienen el número de cuántas son en total? ¿Más o menos? ¿20? ¿26? ¿23 mujeres de distintos puntos del país, algunas de Rosario, pero que han venido desde todo el país a participar de este encuentro que busca afianzar las herramientas, dar herramientas para que las mujeres de los pueblos originarios puedan hacer valer los derechos que se les deben garantizar, puedan hacer valer sus propios derechos. Y vamos a con el segundo grupo que va a estar haciendo este segundo bloque de este programa especial. Y empezamos de nuevo por Rosario. ¿Con quién estamos? A ver, ¿tu nombre? Sandra. Sandra, ¿de dónde, Sandra? De Rosario, la comunidad COM. ¿De dónde? ¿De cuál de los dos barrios? De Rullón y Maradona. Rullón y Maradona, zona suroeste. Oeste. Oeste, bueno. Se pelean por los puntos cardinales aquí en Rosario, ¿eh? Bueno, ¿y con quién más estamos? A ver. Buenas tardes a la audiencia. Yo soy Florita Domínguez, de la provincia de Formosa, y soy de la localidad de Misión Lisi. De Misión, de Formosa. A ver, sí. Y ahora nos vamos con Noelia. Sí. Noelia, a ver, Noelia, ¿de dónde? Buenas tardes a todos, soy de Formosa, de la localidad de Ingeniero Juárez, y soy de la comunidad Huichí. De la comunidad Huichí, de Ingeniero Juárez, en Formosa. Bueno, vamos con Chabeli. A ver, Chabeli. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy de la provincia de Misiones, de localidad Puerto Iguazú, de la comunidad Bea Guaraní. Bien, de la provincia de Misiones. Y Cintia es la última de las participantes de este bloque. Le pasamos el micrófono a Cintia. Buenas tardes, yo me llamo Cintia Ocampo, soy de la provincia de Formosa, de la comunidad COM. De la comunidad COM de Formosa. Cintia, bueno, ¿qué te está pareciendo este encuentro aquí en Rosario, el que estás participando? Y a mí me parece muy importante porque es la primera vez que vengo a participar y bueno, venimos a enriquecer nuestros saberes, aprender más cosas. Chabeli, ¿qué te pareció? ¿Cómo se aprende? Me sorprendió mucho. Aparte, me encantó el taller porque ahí puedo conocer a distintas mujeres de cada pueblo originario y a través de eso expresarnos cada experiencia que tenemos de cada una de nosotros, conocernos más entre pueblo, digamos. Y bueno, me encantó. Buenísimo. A ver, Florita. Bueno, yo también soy de la ICI, la primera vez que participo en el encuentro de mujeres, y me pareció muy buena la idea, lo que dio cada uno, a todos los de acá de Rosario. Y bueno, está muy lindo cada taller. Igual faltan 2 días todavía, o sea, sí. Todavía no pasaron por todo. A mí me gustó la atención, especialmente Sandra, que le cocinó, gracias. También. No, lo que queremos es que ustedes se sientan muy cómodas con nosotras, que no va a ser la primera vez que venga, sino que va a haber varias. Pero ante todo la comunidad para ustedes y para las de acá. Para que no se sientan tan raras en ese sentido. Noelia, ¿vos habías participado en algún encuentro parecido o no? Sí, yo ya participé en algunos encuentros que se realizaban en Buenos Aires, en Salta y en Formosa Capital. Bueno. Volvemos con Sandra. Sandra, contanos cómo es la situación de las mujeres. Vos podés contar una experiencia de mujeres que forman parte de un pueblo originario que hace unas décadas que está viviendo la ciudad de Rosario y que cada tanto tienen que salir a hacer oír sus gritos para que le den alguna respuesta a los reclamos, ¿o no? Sí, generalmente ahí en la comunidad donde nosotros vivimos, sí, es un pueblo bastante arraigado en sí. En sí yo no vivo acá en Rosario hace 25 años, mi mamá es del Chaco, donde vino a trabajar y quedó buscando una mejor situación, como todas las personas allá que vienen a buscar lo mismo aquí. Allá en el Chaco es una provincia muy, pero muy pobre, en el sentido que carece de trabajo y de cualquier recurso natural. Acá por lo menos salen a cirugía cartonía, como quien dice, y se ganan su moneda para comer, pero allá no hay nada. Uh-huh. El tema es que recursos naturales hay muy poco, y son escasos, y la mano de obra es muy poca. Y aparte el trabajo se paga moneda. Uh-huh. ¿Y qué pasa con dentro de la comunidad cuando la comunidad habla sobre este tipo de cosas? ¿Cómo es el papel de la mujer? ¿Tiene participación? ¿Tienen más peso los hombres? ¿Se respetan sus derechos? No, yo trabajo y pertenezco al Centro Cultural El Obrador también, que vamos a hacer charla, cuando hay un curso vamos, cuando hay presupuesto participativo, en el cual soy consejera, se escucha mucho ahora la voz de la mujer. Y, por ejemplo, ¿es lo mismo la situación de la mujer indígena, la mujer toba, que de la mujer criolla aquí en Rosario? No. ¿Cómo depende, es? Hay mucha. Yo te digo por experiencia, yo estudié 2 años de historia en el Galileo Galilei, donde hay muchas personas que no llegan, como yo, que son indígenas. Yo una vez, cuando entré en primer año de historia, primero me dio vergüenza, después dije porque voy a tener vergüenza de lo que soy, de dónde vengo y dónde provengo. Y fue una charla así con una profesora y me preguntó dónde yo era. Yo le dije, yo pertenezco a la comunidad COM de Rosario. Le digo, lo cual mi mamá somos mestizos, yo soy hija de una toba. Le digo, y no me da vergüenza y tampoco voy a agachar la cabeza ante nadie. Es lo que es mi carácter. Y me levanté y le dije, pertenezco a la comunidad toba de Rosario. Si le gusta bien y si no, bien. Me levanté entre medio, éramos 40 y nunca me olvido. Y esos 40 eran todos blancos y rubios. Y yo era la única negra. Negra y de ojo, pelo negro, ¿viste? Fue una experiencia maravillosa para mí, porque eso lo tengo como anécdota. Y todavía sigo compartiendo un montón de cosas con esa gente blanca. De lo cual no sentí nunca rechazo, ni ellos me rechazaron a mí. O sea, es otra cosa. Pero el tema es animarse a salir de ese cascarón que uno queda adentro, sale afuera y florece. Qué bueno. ¿Ahí en Formosa cómo es? Y en Formosa, no sé ahí, pero en mi pueblo es distinto. Uh-huh. Mujeres aborígenes, como decimos nosotros, tienen esa posibilidad de estudiar ahora. Pero más antes no, ahora sí. Son mezclados. Blancos y mujeres indígenas. Y por ahí pasa también que hay mucha gente que se, como pasa con el pueblo toba, que se va para el sur, viene para Rosario, incluso van hasta La Plata, pueden llegar. ¿En Formosa también pasa lo mismo? Sí, hay muchas personas, sí. Que en general dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o nos vamos? Y muchos eligen irse. Sí, hay muchas personas. Realmente buscan un mejor estar. Porque también acá en Rosario, no solamente de Chaco, sino también vienen de Formosa. Sí, generalmente buscan más trabajo y una mejor situación económica y laboral y por el tema de salud también. Porque allá es escaso el recurso de salud en lo que es el Chaco. Acá por lo menos en Rosario tienen hospitales cerca a lo que es el norte. El norte son 60 a 70 kilómetros. Es diferente vivir allá que vivir acá. Es diferente el campo a la ciudad. Y por ejemplo, la cuestión de la salud, pero las necesidades de atención de salud que tienen las mujeres. ¿Eso cómo es? Acá es bueno. ¿Es buena la atención acá? Sí. ¿Y allá? Allá. Sí, allá lo que tema es que hay muy poca cama. Si vienen 20 pacientes y vienen 10 mujeres para parir y hay 4 camas para las mujeres, las parturientas. ¿Cómo hace? Si tenés que hacer cesárea y el chico está complicado, te mandan a otra provincia. Está a 70, 80 kilómetros. ¿Cómo hace? Uh-huh. Estás en un trabajo de parto y hay 2 parteros nomás. Acá en Rosario, por lo menos, tenemos una linda maternidad que es la Martín, que tiene más de 80 parteros y enfermera. El Chaco no. El Chaco hay 2 o 4. Es el tema. Ahora sí, Chabeli, ¿y vos en Misiones cómo es la situación? Ahí vos estás en una zona que es casi estar en contacto permanente con gente de Brasil y con gente de Paraguay. Claro. bueno, yo lo primero que voy a decir es que yo vivo en el pueblo y bueno, voy de fin de semana, nomás voy al paseo a la comunidad. Veo cómo están, si están bien o no. O sea, ya tenemos todo, digamos, no tan bien, pero están bien la comunidad. Cerca del centro de salud, tienen todo, tienen ambulancia, tienen doctor, pediatra y para embarazada, tienen todo, tienen incluso tienen la ambulancia dentro de la comunidad. En cualquier caso que necesite, tienen la ambulancia. Y bueno, están bien más o menos, para decir que están bien, bien, ¿no? Tampoco, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres en general, ¿conocen los derechos? ¿Conocen que tienen derechos que hacer valer? O claro, en mi comunidad tiene una mujer que es, bueno, le dicen la presidenta, es la mujer de la comunidad. Y ella es la que maneja todo ahí, ¿viste? Entonces, hoy en día ya las mujeres de mi comunidad ya saben cómo defenderse y saben su derecho y a quién recurrirle. O sea, ya no es más como antes, que no sabe dónde ir, digamos. Hoy en día ya sabe a quién recurrirle y a quién no. Esto fue posible porque se empezaron a conocer cuáles eran sus derechos y lo hicieron valer. Es decir, no es tan fácil pasarlas por arriba. Sí, tampoco no es fácil pasarlo por arriba, claro. Noelia, ¿vos cómo lo ves? La situación de la salud de las mujeres en sí. Mi localidad es muy distinta a la que contaron las otras chicas. Porque en el hospital de Juárez no hay buena atención de parte de los médicos, de los enfermeros. Y hasta las mucamas maltratan a las mujeres aborígenes. Eso es a mucho, ¿no es cierto? El maltrato de desprecio, especialmente con las mujeres aborígenes. Sí, especialmente a nosotras que somos de pueblos originarios, nos discriminan mucho. Hay mucha discriminación en nuestro pueblo. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Tienen espacios o lugares donde decir, no, paremos la mano, esto, respeten en esto? Actualmente hay un grupo de mujeres que están en esta lucha y ellas ya se capacitaron sobre los derechos de las mujeres y las mujeres que son discriminadas, maltratadas, recurren a este grupo de mujeres para que ellas las puedan orientar y cómo realizar trámites y todo eso. Muy bien, bueno, estas son algunas de las voces de este encuentro nacional de mujeres jóvenes de pueblos originarios que se está desarrollando aquí en la ciudad de Rosario, organizado por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, una organización hermana del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con ellas compartimos la casa donde funciona el centro de producción de Farco y queríamos estar en este momento dando este espacio y interactuando y que las propias participantes puedan contar lo que les está pareciendo este encuentro y lo que viven a diario en sus distintas comunidades, en distintos puntos del país. De todo el país están viniendo, van a estar hasta este viernes, 8 de julio, participando de este encuentro, que tiene por objetivo revertir esta situación que por ahí se relata. En algunos casos hay muchos avances, las mujeres indígenas han logrado ganar terreno, en otros casos hay más abandono, hay más discriminación. Hay más desprecio, que es algo, y hay más racismo también en muchos casos. No sé si alguna quiere decir algo más en este programa, algo que se hayan quedado con las ganas de decir, esto no dije. A ver, Noelia. Yo solo quería agradecer a toda la gente de Ingenar que nos invitaron a nosotras y para mí es un gusto compartir con las hermanas de todos los pueblos y nada más, y a usted también por el espacio. Yo también quería agradecer que hayan llegado acá y haber compartido diferentes experiencias con ustedes. Gracias. Bueno, este fue un programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, especial del encuentro de mujeres jóvenes de pueblos originarios que se está desarrollando aquí en la ciudad de Rosario. Lo compartimos con toda la audiencia del país a través de nuestra red nacional. Cristian Torres estuvo en la operación técnica, Ernesto Rega en la coordinación, quien les habla, Pepe Frutos, los despide hasta una próxima oportunidad. Chau.